Esto simplemente ha sido el comienzo. Atención, atención. Si ustedes me permiten. Y ahora vamos a entrar directamente en otro tipo de variantes. Pero te lo digo delante de muchos telespectadores para que sean testigos. Me encantaría poder hacer un recorrido sobre tu obra, ¿no? Desde tus inicios a la actualidad. Bueno, empecemos por el principio, que fue Almendra y antes de Almendra, ¿no? Antes de Almendra es todo el colegio secundario. Mi viejo cantor de tangos, las primeras guitarras estaban en la casa de mis padres, con sus estuches las abrían y aparecían la sonoridad de la guitarra y uno quedaba turulato. Después yo a mi viejo lo escuchaba en una radio de esa de caja de madera, de radio catedral, así, RCA, lo poníamos, estaba en Modarte, en cadena Suixtil Ñaró, que era unas sastrerías, que después fue Modarte, y cantaba tangos por radio en Radio El Mundo. Carlos Omar se llamaba. Al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento. Viste, él hacía su canción, hacía milonga sureña, hacía cosas lindas. La verdad, cantaba muy bien, la gente tocaba muy bien. Después, el hijo de su jefe guitarrista, que eran tres, fue mi primer profesor de guitarra, el Pucci, que fue el que me enseñó a hacer los tonos básicos y yo le llevaba tema de los Beatles y me los empezó a pasar y cositas así. Y después ya no fui más a lo del Pucci, no estudié nunca más. Después, después cuando me quise acordar, ya había aprendido a tocar un montón de acordes, ya quería hacer mi propia música y componer mis temas, ¿entendés? Y arranqué haciendo temas con letras en inglés, escritas en inglés, no inventadas, con inglés inventado, ¿entendés? ¿Y qué eran las cosas que te inspiraban en esos momentos? Bueno, yo tenía mucha inspiración en todo. El barrio mío, que era un barrio realmente pobre, ¿no es cierto? De clase media baja, como es que pasaban los carros con llevar la basura. Era la ruta de acceso ahí al basural, que estaba así a 6 cuadras de mi casa. ¿Entendés? La curtiembre de Sagasola, que era una curtiembre con el olor a curtiembre, ¿no? O sea, se inundaba, por eso después hoy todo el hielo en la ciudad, no era joda, se inundaba ahí en Núñez. Se inundaba que el agua entraba prácticamente adentro de las casas, y eso que son esas casas viejas con escalones, ¿no? Nada, todo eso va generando más los Beatles, más la música popular. Samba para no morir, Waldo de los Ríos, Astor Piazzolla, toda la música moderna que yo escuchaba, ¿entendés? En esa época a mí me ponían música española o en mi casa escuchaban de todo, me ponían zarzuelas ellos y me ponía a llorar de la tristeza. Yo lo que quería era lo moderno, Louis Armstrong, jazz. Realmente fue así. Aparte, eso lleva a Almendra. Después en el colegio secundario conocemos a Rodolfo, esto, lo otro. Los Larkins, que con Rodolfo. Luego los Mods, después Almendra, que es una fusión de músicos de diferente tendencia. Rodolfo por un lado, y nosotros que éramos, íbamos todo a un colegio. Edelmiro iba a la mañana, yo y Emilio éramos compañeros de colegio, formamos Almendra. Ciudad, el cielo ya no existe aquí. Un congelado amanecer tiñe de blanco hasta mi hogar. Cuando la luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone. Voy a remontarme al cielo para observar. bueno, después de Almendra, obviamente, teníamos grandes diferencias. ¿Entendés? Era una época dulce. Almendra hacía tantos shows, viste, que era muy fácil todo. Y sin embargo, para mí era muy difícil. Porque yo quería romper con las cosas que me ataban, irme de mi casa, ¿no? Todo lo que conlleva eso, y lo logré. Finalmente en Pescado se estabiliza, yo me estabilizo, además dejé de ingerir ácidos y cosas así, ¿entendés? Me estabilicé mucho más, hice una música más coherente con el momento que yo estaba viviendo y sabiendo que de alguna manera fusionaba todo lo que yo quería, pero todavía no venía toda la fusión que yo buscaba, porque yo quería gran música, ¿entendés? No porque Pescado no lo sea, o Almendra mismo ya arranca con una gran música. Yo lo que quería era que eso fuera lo corriente, digamos. ¿Y cuándo crees, que lo logras? Bueno, con Invisible, creo que empiezo a encontrar el camino que ya te digo que perdura hasta ahora, lo dije hace un ratito. Porque era el punto exacto de fusión entre jazz y esto y lo otro. No, después Almendra incorpora Invisible después de muchos años. No mucho, algunos años incorpora bandoneones otra vez como Almendra. No, es decir, en un intento de fusión muy importante para mí, ¿no? Para mí. Mas si la luna enrojeciera en ser, o las impalas recorrieran tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. Inclusive, no, me acuerdo de lo después de Invisible, lo duramente criticado. A partir de eso es como que fui duramente criticado siempre. Porque después de Invisible y a partir de 18 minutos del sol, yo me lanzo al jazz. Como en el sentido de fusionar lo que yo llego a percibir de eso, ¿entendés? No es que me lanzo al jazz, es una frase muy desacertada. Digo, me lanzo a tratar de fusionar todo eso que me gusta, ¿no? Y creo que hasta hoy dura en los discos donde estaba más latente, inclusive que era un periodo de fusión en general de toda la música. Yo recibí también ese impulso, ¿no? Los discos de Haddison parecen más fusioneros que otros, porque hay temas instrumentales y todo, pero vos ponés un disco de Jade, pero ahora lo ponés y, digamos, es muy actual. Muy actual, simplemente eso. ¿Sigue sin gustarte el disco Only Love? Sí, algunas cosas definitivamente no me gustan. No me gustan, pero viste, qué sé yo. Ya está. Ya está. ¿Con Almendra? Hay discos peores. ¿Cómo cuál? Mejor no lo nombro. No es mío. No, pensé que quizás había alguno. No. Ese no es un gran disco, pero tampoco es muy musical. Ojo. A mí me gusta. Bueno, está bien, a mi hija también. Like any mirror. No, te iba a decir, con Almendra está el intento de la ópera que, bueno, queda ahí de lado porque, bueno, viene la separación. Sí, todavía hay temas de eso que nunca se estrenaron ni se estrenarán, ¿no? Uh-huh. ¿Y alguna vez te picó el bichito de decir, che, ¿y no estaría bueno retomar ese concepto de una ópera o un trabajo conceptual? Bueno, también es tan invisible con Durazno Sangrando, ¿no? Pero digo, que cierre más con esta cosa de la historia. No, porque, viste, ¿entendés? Eso lo podés pensar vos y la gente que de alguna manera sigue estas cosas. Pero yo no me puedo hacer un cronólogo o un, ¿entendés?, un ordenador de esas cosas. Simplemente estoy viviendo mi vida y no lo veo desde tan afuera como para pretender eso. ¿Entendés? Sé de profesionales que, aunque ellos sean mediocres y lo que sea, se han dedicado de tal forma a ellos que han hecho todos los sacrificios y las cosas como para llegar a los más altos planos de influencia mundial, vender millones de discos en todos lados. Se dedicaron a construir eso, un mundo sobre su mundo, con una especie de agenda de llevada inclusive por todo lo que el gusto popular demuestra que apetece. No podemos compatibilizar ese mundo con el mundo de un artista que va en contra de la corriente como soy yo, y que he sido sumamente anárquico con mi propia obra. No la puedo ordenar, gracias a Dios. Eso es lo más fantástico. El viaje fantástico es no tenerla, no darle la importancia de quererla modificar o llevar por sus propios caminos para que tenga puntos de referencia que les sirvan a quién. ¿Entendés? Mucha gente hace las cosas pensando que hay una multitud esperando para recibirlas. Es más, hay gente que tiene una multitud esperando para recibirlas. Yo no soy de ellos, de esos. No me espera nadie después de mis discos. ¿Entendés? Pero aquel que le conmueva mi obra ya está de acuerdo conmigo y ya se relacionó conmigo etéreamente. Listo. Eso es lo más mágico. ¿Entendés? Y no tengo que dibujarle esquemas para seguir mi trayectoria, porque no lo veo así. ¿Entendés? Ni ahí. Lo veo como que nos dirigimos hacia adelante como animales, como caballos tirando de un enorme carro, con una cantidad de responsabilidades impresionantes para llevar adelante algo que es idealista, como dijimos antes, es un ideal estético básicamente, y se caga en todo lo otro que no sea eso. No sé, a veces me pregunto, me gusta tan poco todo lo que escucho en la MTV, en la VHS, en esto, en lo que sea, VH1 o lo que sea, ¿entendés? De 10 cosas me gusta media, entonces pienso que me estoy volviendo loco. No, agradezco a Dios que me haga así, viste, de loco en todo caso, viste, porque, ¿entendés?, solamente tomo aquello que para mí representa una gran fuente de belleza, o escuchar un disco de Klaus Ogerman, como lo venimos haciendo desde hace meses y meses, o volver a poner el concierto bandoneón y orquesta de Piazzolla, escuchar a Caseca, escuchar a John Scofield, escuchar a The Hives, escuchar a Nirvana, ¿entendés? Son muchos mundos, no los podés compilar como si fuera un archivero o un inventario, ¿eh? Es más, me encanta romper el inventario de mis propias cosas para poder sentirme en otro espacio. ¿Entendés? Si me basara, igual como mi música tiene un sello, igual soy yo y no lo puedo evitar, que es una de las cosas que más me hinchan los huevos ahora, ahora en el disco número 36, que ya saben a mí los discos. Entonces es como que para mí mismo pierdo mi propia posibilidad de sorpresa, y por ahí también le pase a la gente, ¿entendés? Según las versiones, yo hace rato que no hago buenos discos, más bien como que para algunos colegas, el último buen disco que hice es el de Pescado 2, qué sé yo, ¿entendés? Y todo lo otro, cuando ellos sí se estaban haciendo una porquería inconcebible, no escucharon Don Lucero, no escucharon nada. Escuchate Para los Árboles, flaco, escuchá. También eso, la radio siempre pasa los temas clásicos y no se atreve a pasar cosas que son buenísimas de todos los últimos discos, que tienen cosas muy buenas. Sin embargo, no lo pasan, pero a mí no me preocupa, sino que, bueno, ellos se lo pierden, les gusta más pasar otra música. Pero no es que esté atrás de eso, sino que estoy atrás de seguir mi propio paso y ver que eso me signifique un avance espiritual a mí y mejorar como persona en todo y poder llevar las cosas adelante bien. Si no, no podría vivir, porque imagínate, estaría loco de remate, estaría drogado todo el día como un caballo, inútil, estaría haciendo escándalos en las cañitas, qué sé yo. Perfectamente. Y con eso, en realidad, nada, creo que escuchar eso es más valioso en tal caso que recordar anécdotas, como habías dicho. Y lo que pasa que las anécdotas no tienen una, de alguna manera, son anécdotas de cosas graciosas generalmente, ¿no? Pero lo que tiene más importancia también es aquello que define un momento creativo. ¿Entendés? Como hacer, viste, cómo hice la letra de Por, palabra por palabra, eligiéndola, que me las dictaba Patricia, la madre de mis cuatro hijos, y yo, esta no me sirve, otra, tal. O podría ser, pero no acá. Guardémosla en el archivo de palabras para usar en Por. Entonces después fui metiendo las que me quedaban, más otras que aparecieron por ahí, más una que dije yo, más otra que me dijo a su vez Patri, se completó la letra. Árbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas, mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, alga, dado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón, hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, te Eso es un índice creativo, es algo que puede servir, es un ejercicio además que puede servir. Pero eso no quiere decir que yo voy a hacer las canciones así, ¿no es cierto? Pero generalmente, viste, por ahí uno espera que haya una anécdota más en referencia a que, qué sé yo, me electrocuté dos veces en una misma noche en La Plata y qué sé yo. Que yo dije, uy, estoy en el cielo, y bueno, era la noche y las luces del show, pero seguí, me levanté, seguí cantando y de nuevo me electrocuté otra vez, parecía una trampa. Cosas así son menos felices para aquellos que les gusta saber de mí, son menos felices, a mí me ponen la condición, una condición demasiado frágil. Porque las cosas que a uno le pasan son las mismas que a todos. Nada más que, ¿por qué toman relevancia? Porque me pasen a mí. O sea, a José Pepe le pasa lo mismo. José Pepe es increíble. Hablaste de Artaud y que quería saber si tenías alguna lectura últimamente así que te esté dando vuelta. Bueno, las lecturas... Hay dos o tres lecturas muy buenas. Una de la de un libro de Borges, que es muy, muy lindo. ¿Qué sé yo? Desde Idea Vilariño hasta la poetisa uruguaya, hasta, no sé, el libro de Borges, ese Arte Poética, que es como una conferencia que da hermosa. Simplemente un libro hermoso, hermoso. Aparte, un digamos, contiene una indicaciones secretas de cómo escribir, ¿entendés? Cosa que es muy difícil de lograr decir. ¿Por qué escribir? ¿Qué escribir? ¿Y qué sirve y qué no sirve? O sea, generalmente libros que tienden a producir ideas en uno. Los libros de Carlos Castaneda me acompañan permanentemente y son, repito, impresionantes. ¿Los sigues leyendo? ¿Sí? Sigo releyendo. Ahora en el verano me llevé unos libros ahí, los estuvimos leyendo con mi hija. ¿Y leíste, por ejemplo, Los Pases Mágicos, a donde en realidad lo que hace dar es como instrucciones? ¿Los Pases Mágicos? Sí. ¿Qué, de quién es? Castaneda. Pero que es un libro de compilados. Es un compilado porque está también La Rueda del Tiempo, ¿no? Es un libro a donde, además de haber fragmentos como de su historia con Don Juan, explica pases mágicos, ¿sí? Como posturas al estilo yoga. Porque es algo que me llamó mucho la atención. Tensegridad, porque eso es tensegrity. Exactamente. Sí, pero no, eso ya hasta ahí no llego. No me gusta ya eso, el tensegrity. No, eso no me interesa a mí. No me interesa. A mí lo que me interesa es las palabras de los libros, hermano. El contenido de las palabras, lo que está relatando y el mundo que describe no tiene paragón, no hay nada en la literatura hispanoamericana que se mueva en ese mundo. Es poético y filosófico a la vez, y aparte está construye una visión pavorosa de la naturaleza. Cuando llegas a algunas partes del libro, que la visión que tenés es la del universo. Eso es lo que te queda cuando lo terminás de leer. Yo soy muy, muy fan de ese pibe. Pero también, viste, tenemos ahí unas poesías haiku de un tipo que se llama Basho, en japonés, del año 1600, que escribe unas cosas que te derriten el bocho. Hay muchas puntas para ver las cosas, ¿no? ¿Sos consciente que gracias a vos muchos aprendieron a leer o se hicieron el hábito de la lectura? No pienso que son tantos. Mejor, ¿ok? Fenómeno, gol. Pero no pienso que sea tan importante, no son tantos. Ni tampoco todos salieron a comprar los libros porque lo dije yo. Si lo hubiese dicho por ahí, si lo dijera un tipo más... penetración mediática o petinato, alguien por ahí sí. Yo no influyo tanto. Por estar, dale gracias por él. estar. Dale gracias por estar cerca de ti. Para terminar, no sé si es que tenés ganas de decirle algo a aquellos que te están escuchando, que escuchan tu música, que escuchan el programa, algún mensaje. El mensaje es siempre de muchas gracias, gracias, gracias con todo mi corazón. Son los que me sostienen para buscar por la vía pública, como decir, volver a hacer discos, seguir haciendo discos, hacer cosas que aprecien, presentarme en vivo y que vayan a escucharme. Es lo más importante de mi vida, ¿entendés? Excepto por mi familia. Entonces, ¿cómo podría decir? Gracias y no se aten con esto solo, ¿no? Que busquemos siempre más otras formas de arte, otra música, otro, para no estar anclados como fans de un solo tipo y que desaparezcan las posibilidades de un mundo inmenso, riquísimo. Siempre gracias, con toda mi alma. Eso es lo único que puedo decir. Gracias a vos, Luis. Nada, por favor. Puedes hallar la jungla entre estos edificios. Puedes rentarla o bien destruirla. Y además, dale gracias por estar, por crecer. Ha sido todo por hoy. A 18 minutos del sol. Quedó fenómeno.